El Mostrador Cultural, un programa por amor al arte. ¡Qué gracioso! Se me fue de la cabeza a mí y a vos también, como al mismo tiempo. ¡Qué cómico, ¿no? Te veo nerviosa, no sé, ¿querés que te cuente algo más? Háblame un poco de vos, no sé, ¿querés? Bueno, me llamo Renata. Sí, eso sé, eso sé. Y bueno, la verdad es que estoy entusiasmada, tengo un poco de experiencia. Ajá. Y ¿sí? Estoy muy contenta. Ah. Muy contenta. ¿Tu mujer? Sí, Ana, ella murió hace unos meses en un accidente. Ah. No, está bien, está bien. Ya lo estoy superando. Está muy bien, hay que ser fuerte, ¿no? Quiero decir, hay que seguir. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Estás casada? No. Ah. Bueno, en realidad sí. Lo que pasa es que nos vemos poco, quiero decir. Es algo medio complicado de explicar, pero es eso, nos vemos bastante poco. Y... pero no, no te quiero molestar con mis cosas. No, no, no, contame, contame. ¿Él viaja mucho? No, es que nos vemos poco. Es eso, básicamente nos vemos muy poco. Pero él me quiere, ¿no? Uh-huh. Me quiere mucho. Lo que pasa que con esto de que nos vemos poco, yo lo extraño mucho. Espera, espera, Renata, vení. No, mejor en serio, mejor me voy. No creo que esté para la entrevista. Perdóname, no. Oíme, no te voy a dejar ir así. Vení, sentate. ¿Te sirvo algo? Quédate 10 minutos, te relajas un poco y después te vas, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, la verdad, no sé cómo ayudarte. No te preocupes, es que creo que me va a dejar. ¿Tú? ¿Por qué? Es que ya intentamos mucho y no hay una solución. Pero si me decís que te quiere, que lo querés, que... ¡pero a veces no alcanza, no alcanza! No, perdóname, no me hagas caso, no interesa. Seguí contándome del show, en serio. Prefiero no hablar más del tema, ¿eh? Ya me siento mejor. Ay, perdóname, en serio. Me gusta mucho tu casa, es muy... ¿la extrañas? Prefiero no hablar de ella. Sí, claro, perdóname, no sé qué me pasa hoy. Es que fue muy sorpresivo y la verdad es como que todavía está, en algún sentido. Quiero decir, que todavía no sé si la extraño. Nunca lo pensé en realidad. No sé muy bien qué estoy diciendo. Arrímese al Mostrador Cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. La mejor frase fue esa, no sé muy bien qué estoy diciendo. No sé las cosas que hay que hacer por la cultura del Mar del Plata. Gaby Meyer, ¿qué me has hecho hacer? Un pedacito de estás ahí. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿no? Y doble trabajo hiciste de Fran, hiciste de Santiago Verón, que es mi compañero. Así que no, y muy bien, ¿eh? Fran es el personaje. Bien, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Estás ahí, esta hora de Javier Dolte, que si se llega a enterar lo que hicimos, viene y me pega. Tuvo mucho éxito en Europa, en España, ¿verdad? Sí, es una obra que la estrenó acá en Buenos Aires, después se la hizo él mismo en España. En realidad, esta obra él la comenzó como para un festival en Londres, que había que hacer un monólogo. Uh-huh. O sea, presentó un monólogo. Y bueno, y después se le ocurrió la idea de incluir este personaje, que es el personaje que hago yo, que es Ana. Entonces, bueno, tiene bastantes monólogos la obra, ¿no? Porque en principio era un monólogo para un solo personaje. Claro, y ni hablar de Mario Carneyla, que debe estar pescando ahora, así que no escuchó nada. No escuchó nada. El director de la obra. Claro, sí, y con la dirección de Mario Carneyla, que es un excelente director de acá de Mar del Plata, que ya aparte viene haciendo varias obras en Mar del Plata de hace muchos años. Claro. Van lunes y miércoles en La Bancaria a las 23 horas. A las 23 horas en el Teatro La Bancaria. Bueno, podemos agregar jueves o viernes y hacemos una función. Claro, aparte, ¿qué te parece? Con vos, tipo radio teatro. La verdad que sí, estaría bueno, muy bien. Bueno, tenemos entradas para Estás Ahí, ¿eh? Lunes y miércoles, 23 horas en La Bancaria. El teléfono del Mostrador, 491-6978. No voy a estar yo, por supuesto, estará Gaby Meyer, estará el amigo Verón con la dirección de Carneglia ahí en La Bancaria haciendo esta exquisita obra de Javier Dolte. Y bueno. Bueno, pero si le pasa algo a Verón, ya sabemos, pero tenemos reemplazante. ¿Cómo no? Y por ahí en algún momento hacemos un radioteatro aquí en este mostrador. ¿Por qué no? Sí, estaría muy bueno. Gracias, Gaby. ¿Siguen bueno, durante todo gracias. Febrero? Sí, estamos enero y febrero a las 23 horas en La Bancaria. En bueno. Gracias. Arrímese al Mostrador Cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. veces he querido atar los sueños a la realidad. Será que no es mucho más que lo que ayer. ¿Cuánto quedará de aquellas nubes que narraban su luz sin tanto cuento y tanta mentira? Tanto que busqué una salida, tanto de mí de que escapar sin darme cuenta que era todo. Ahora me regresa el universo de saberte aquí conmigo para volver a amarte. ¿Cuánto habrá de lo infinito para perdurar? ¿Cuánto de ayer, cuánto de hoy, de la mañana? Si al final debo dejarte ir como lastima tanto invierno, cuánto ha de ser adiós, cuánto desierto, una salida, tanto de mí dejé escapar sin darme cuenta que era todo. Ahora me regresa el universo de saberte aquí conmigo para volver a amar. Ahí estaba Yusa, saliendo de este mostrador cultural. Se va a estar presentando a las 22 en la Villa Victoria, en este festival Ritmo del Mundo. Es una cantante que representa una ola de músicos cubanos que combina la tradición de su país con los sonidos del mundo. Y logra este sonido acústico que estabas escuchando con la identidad negra del blues y del soul. Yusa renueva la música latinoamericana en el mundo y el concierto de este sábado será una oportunidad para conocer además las canciones de su nuevo álbum titulado Libro de Cabecera, que se va a editar en 2012. Así que acordate, a las 22 horas en la Villa Victoria Ocampo de Mateu 1851, en el ciclo Ritmos del Mundo, Yusa en Mar del Plata. Y dale rueda, rueda, rueda, rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza. El Mostrador Cultural, un programa por amor al arte.